No sé si le contaste de mí, tal vez. Aún no le dijiste que fuiste infiel. De tu película ya sabe el papel. Lo estás haciendo bien. Y a mí me tienes como loco. Te miro y me desenfoco. Me estoy matando con tu foto. Te espero pero que sea poco. Y a mí me tienes como loco. Te miro y me desenfoco. Me estoy matando con tu foto. Te espero que sea poco el tiempo. Que las ganas me están matando. Él está al lado pero tú te estás tocando. Ya otra noche que te dormís pensando. Qué rico sería si estuviéramos dando, dando, dándole. Ese culo es un caramelo. Yo soy tu infierno, también tu cielo. Te gusta que te des mientras te tiro el pelo. Te gusta porque te sirvo hasta de consuelo. Él te compra todo de marca. Hasta anda vestido de saco. Dime pa' qué si todo te saco. Se matan el gin y vos te morís por el flaco. Él te compra todo de marca. Hasta anda vestido de saco. Dime pa' qué si todo te saco. Se matan el gin y vos te morís por el flaco. Y a mí me tienes como loco. Te miro y me desenfoco. Me estoy matando con tu foto. Te espero pero que sea poco. Y a mí me tienes como loco. Te miro y me desenfoco. Me estoy matando con tu foto. Te espero pero que sea poco. Que sea poco el tiempo. Ven en mi casa que yo te rompo toda. Él como toda. Hace tiempo que no está de moda. Modales no tenía en la escuela. Tú te escapas pa' que te rompa la tela. Más cuando te lo hacía. Más es lo que pedías. Más porque tú sabías que este loco no respeta nada. No sé si le contaste de mí, tal vez. Aún no le dijiste que fuiste infiel. De tu película ya sabe el papel. Lo estás haciendo bien. Y a mí me tienes como loco. Te miro y me desenfoco. Me estoy matando con tu foto. Te espero pero que sea poco. Y a mí me tienes como loco. Te miro y me desenfoco. Me estoy matando con tu foto. Te espero pero que sea poco. Que sea poco el tiempo. 2020, el villano mami. Un Falla Music, el villano más, el villano más.